Ya llegó la hora de dejar el lugar. Abandono la mañana y su piel. No me siento listo, mucho menos quizás. Las hojas de los árboles van bien. Me dijo en secreto que me amaba en verdad. No sé si le voy a creer. Somos trogloditas a la hora de amar. Un cuento de mil años atrás. Se hace complicado disfrutar de verdad, pero al menos es real. Ella tiene oro, tiene ojos marrón, tiene piel preciosa de café. Nunca lo pensé. Fuera.